Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 28 de abril. La Asociación de la Hostelería de Ubrique ha remitido un escrito a la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez, en el que solicita la adopción de una serie de medidas económicas que ayuden a afrontar la pandemia provocada por el coronavirus. En esta propuesta se solicita la suspensión del cobro de la tasa por ocupación de vía pública con veladores durante el tiempo en el que los negocios estén cerrados. Además, pide que esta medida se amplíe durante 6 meses para compensar las pérdidas que están sufriendo los negocios. Junto a esto, se solicita además las siguientes medidas: que una vez que se vuelva a autorizar la colocación de veladores, se amplíe una hora más el permiso para que se mantengan, que los impuestos y tasas correspondientes a agua, basura y contribución no se cobren durante el tiempo en el que los negocios continúen cerrados, es decir, que se haga una reducción proporcional al tiempo que no hemos podido abrir los negocios. Con respecto a la feria de este año, parece que no se va a poder celebrar, así que también le proponemos que se estudie hacer una mini feria en la Avenida de España al aire libre. Todo ello dependiendo de la evolución de las circunstancias y siempre que la situación de la pandemia lo permita. Que los eventos para el año 2021 salgan a licitación para que se nos facilitara poder explotarlos los hosteleros de Ubrique. Y por último, que se nos conceda una subvención para poder pagar el alquiler de nuestros negocios y otros gastos adicionales que estamos teniendo que afrontar a pesar de no tener ningún ingreso. La asociación pretende que se tenga en cuenta al negocio local y que puedan contar con el apoyo del ayuntamiento, señalando que una vez que los negocios puedan abrir tendrán una reducción muy importante de la clientela, lo que va a dificultar la situación que están sufriendo como nunca lo han hecho. En el escrito se afirma: la hostelería y la gastronomía local no pueden caer en picado y necesitamos la solidaridad del ayuntamiento para que ninguno de nuestros negocios tenga que verse obligado a echar el cierre. Por último, solicito una reunión con la alcaldesa para trasladar todos los puntos a los que hacen referencia. Cambiamos de asunto. La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, se ha referido hoy a los nuevos tiempos que ha traído la crisis sanitaria del coronavirus a la administración local, provocando un cambio sustancial en el enfoque y la dinámica de trabajo de las distintas delegaciones municipales. Así, el Ayuntamiento de Ubrique ha gastado en este tiempo casi 50.000 euros en material de protección sanitaria destinado tanto a sus trabajadores como a los ciudadanos de Ubrique. Es el caso de las mascarillas reutilizables que llegarán a finales de esta semana, en cuya adquisición han participado los grupos políticos con una aportación de unos 30.000 euros. Trinidad Jaén ha adelantado además que actualmente también se está trabajando en el protocolo de reincorporación del personal del consistorio cuando las circunstancias lo permitan. La concejal ha destacado también la subvención extraordinaria de casi 47.000 euros que va a recibir el Ayuntamiento de Ubrique de la Diputación Provincial de Cádiz para paliar los gastos de la situación creada por la crisis sanitaria. Aparte de esto, yo quiero decir que a día de hoy, solo en material adquirido para el COVID, no estoy hablando de otros materiales, sino exclusivamente entre guantes, el gel desinfectante, las batas, el Ayuntamiento se ha gastado más de 10.000 euros. Aparte, tienen que venir que en esta semana las mascarillas que de manera municipal se va a entregar a todos y cada uno de nuestros vecinos, las mascarillas que comentó la alcaldesa en su día, que habíamos conseguido unas que estaban homologadas, que seguían la norma europea y que además aguantaban 300 lavados, pues vienen esas mascarillas si todo sale bien, porque siempre en este caso no depende ya solo tampoco de la voluntad del proveedor, sino que el transporte no haya ningún fallo. Esto va a suponer en total un coste al ayuntamiento de más de 37.000 euros, de los cuales los grupos políticos se van a hacer cargo de más de 30.000 euros en la adquisición de estas mascarillas. ¿De acuerdo? Que es también una forma de demostrar que toda la corporación está preocupada por la situación y por sus vecinos. Estamos trabajando ahora el protocolo de reincorporación del personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora cuando el personal es siempre ajustándonos a las órdenes ministeriales, cada centro de trabajo tiene unas peculiaridades especiales. No es lo mismo cuando una persona se incorpore y esté sola en su despacho, no es lo mismo que cuando una persona va a trabajar y está en la calle en contacto con otro operario o cuando va a un despacho abierto en el que hay mucha más gente y la que además entra, tienen atención al público, o aquellos despachos que son dos personas en el despacho. Entonces, en ese protocolo de actuación, lo que nos dicen es cómo tenemos que preparar los diferentes centros de trabajo para que cuando los trabajadores se incorporen se sientan seguros. Es decir, yo vuelvo a insistir, Juan Carlos, es que para nosotros es muy importante preservar la salud de nuestros trabajadores, porque es que eso a ellos les garantiza, les da una tranquilidad, porque saben además que su familia, que la protección de ellos va a incidir de manera directa en la de su familia. ¿Y qué más importante hay en todo esto que la salud, Juan Carlos? Si es que estamos hablando de un tema de salud. Entonces, lo que se está preparando es pues los diferentes protocolos para que cuando nuestros trabajadores se incorporen, pues las medidas de seguridad que se tomen son las exigidas por el Ministerio. Y en el caso de municipios menores de 20.000 habitantes y las de la provincia de Cádiz, a nosotros nos corresponde como Ayuntamiento de Ubrique 46.666,66 €. Más que va a ser además que va a venir en un único pago y que nos va a ayudar a paliar pues las situaciones que ya estaban, las que se han incrementado además en esta situación y a aquellas situaciones nuevas que aparecen. Es decir, ese dinero que Diputación le pone a disposición de los municipios de la provincia, pues van a ayudar a paliar la situación en la que nos encontramos, los gastos que tenemos que acometer los ayuntamientos, pues para asegurar que todo va conforme al protocolo de actuación marcado. Y al no marcado, Juan Carlos, porque hay situaciones que se te presentan totalmente imprevistas y tú tienes que actuar también. Y como todos sabemos, todo en este caso conlleva un gasto. Entonces, que una administración, como en este caso la Diputación, ponga ese dinero a disposición de este ayuntamiento, pues es de agradecer. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, ha insistido una vez más en rueda de prensa en la lealtad de su grupo al equipo de gobierno en estos momentos excepcionales, ejemplificada en la acción conjunta de los grupos políticos para la compra de 17.000 mascarillas reutilizables homologadas para los ciudadanos de Ubrique y en el respaldo de su partido a las medidas presupuestarias excepcionales que va a aprobar el Ayuntamiento de Ubrique esta semana en una sesión de pleno extraordinario. Oliva ha insistido en redoblar las medidas sanitarias y las recomendaciones de las autoridades tras los datos publicados ayer por la Consejería de Salud y Familias, en los que se refleja que en Ubrique se han registrado hasta el momento 48 casos de COVID-19. También se ha referido al reparto de material escolar de cara al tercer trimestre en los centros escolares y al plan de desescalada del confinamiento de la Junta de Andalucía. Este lunes la Consejería de Salud y Familias daba a conocer un informe por el cual se desglosan los datos de COVID-19 por municipio, de forma que se complementaría los datos que hasta ahora se estaban dando por distrito sanitario. En el caso de Ubrique, en el caso de nuestro municipio, los casos confirmados son de 48 casos, unos datos que a priori son bastante elevados en comparación con otro municipio de nuestra provincia y que solo están por detrás de otros municipios como Alcalá del Valle, donde también ha habido un foco de coronavirus importante, y estamos también por detrás, evidentemente, de otros municipios con mayor población como Cádiz, Algeciras o Jerez. Estos datos en sí lo que nos hace es que los ciudadanos debamos redoblar las medidas sanitarias y las medidas que se nos piden desde las instituciones, medidas como salir cuando sea estrictamente necesario, medidas higiénicas como el lavado constante de manos, el uso de mascarilla y guantes siempre que esto sea necesario. Estos datos confirmados son datos de diagnósticos PCR y test rápidos que, como digo, ha aportado la Consejería de Salud y Familia este lunes. En cuanto a nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, desde el principio de esta pandemia muestra su lealtad al equipo de gobierno de Ubrique, como no podía ser menos. entre otras circunstancias, esto se pone manifiesto con la colaboración y la medida que hemos tomado los grupos municipales de hacer una acción conjunta para dotar de mascarillas homologadas para todos los habitantes de Ubrique, con una compra de 17.000 mascarillas que esta misma semana recibiremos, y en cuanto lo recibamos, pues los grupos municipales nos pondremos de acuerdo para repartir todas estas mascarillas en las más de 5.000 viviendas con población censada en nuestro municipio y que esperamos repartir, por tanto, lo antes posible. Son una mascarilla lavable, por lo cual permitirá el uso continuo de los ciudadanos de nuestro municipio. Esta misma semana vamos a tener un pleno, en este caso extraordinario, para ver medidas presupuestarias excepcionales para luchar contra el COVID-19 en nuestro municipio y que, por supuesto, medidas que van a ser respaldadas por mi grupo municipal, que ya de hecho hemos registrado alguna serie de medidas con las que queremos colaborar y aportar nuestras ideas al equipo de gobierno, porque creemos que el trabajo entre todos los grupos municipales, entre el equipo de gobierno, es fundamental para dar una respuesta coordinada para luchar contra esta pandemia. También en esta misma semana, hoy concretamente, se van a llevar a cabo el reparto de material escolar, que el ayuntamiento ha decidido que se lleve a cabo por los delegados y subdelegados de las distintas clases. En este caso va a ser para alumnos de infantil y primero y segundo de primaria, un reparto que tendrá lugar desde las 3 hasta las 8 de la tarde, una hora por cada curso. Creo que esto es una medida que acertada por parte de la Consejería de Educación, que se lleva a cabo, porque sobre todo en los ciclos iniciales es importante que los alumnos cuenten con el material, ya que es complicado para alumnos más pequeños el desarrollo de las clases online. También, por otro lado, esta misma semana la Junta de Andalucía ha presentado un plan de desescalada del confinamiento, al igual que lo va a presentar el gobierno, y pienso que tendrá en cuenta la realidad de los distintos territorios. En ese sentido, y como vocal de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en el área de la Comisión de Consumo y Comercio, de la cual formo parte como vocal, entiendo que es fundamental la coordinación entre todas las administraciones para establecer una hoja de ruta coordinada para avanzar en el post del COVID-19, lo cual es fundamental para, como digo, para dar esta respuesta coordinada y que tomamos entre todos las medidas acertadas para salir de esta pandemia. En otro orden de cosas, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha pedido a la Junta de Andalucía lealtad institucional con los ayuntamientos de la provincia a la hora de compartir información sensible de cara a la salud pública, como el número de contagiados por COVID-19 en los diferentes municipios de la provincia. García ha querido ejercer de portavoz de los ayuntamientos y hacer constar el malestar que le han trasladado diferentes alcaldes y alcaldesas que han conocido los datos de infectados en su municipio a través de los medios de comunicación, pese a haber demandado repetidamente al gobierno andaluz poder contar con esta información de manera directa para obrar en consecuencia. Para Irene García, este hecho es una prueba más del abandono por parte de la Junta de Andalucía hacia los ayuntamientos, que vienen reclamando desde el inicio de la declaración de estado de alarma información clara y medios para hacer frente a esta pandemia. Por ello, la presidenta de la Diputación ha pedido a la Junta que de ahora en adelante ofrezca la información sensible con la máxima celeridad y nivel de detalle a los consistorios y que establezca cauces de información fluida y directa con las administraciones locales. Nuevamente me veo en la obligación de denunciar públicamente la falta de lealtad institucional de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos de nuestra provincia. Muchos de nuestros alcaldes y alcaldesas han conocido el dato de contagios en sus municipios por la prensa. Después de haberlo solicitado de manera reiterada, tanto de forma verbal en las reuniones de coordinación que se celebran cotidianamente, también por escrito al titular de la Consejería de Salud, a la titular de la Consejería de Igualdad y al propio presidente de la Junta de Andalucía. Los alcaldes y alcaldesas han manifestado en multitud de ocasiones la necesidad de contar con estos datos, especialmente para poder cumplir todas y cada una de las directrices que se marcan por parte del Gobierno de España y por parte de la propia Junta de Andalucía, y desgraciadamente hemos asistido a un no por respuesta cada vez que hemos solicitado esta información. Es una prueba más del abandono que viene padeciendo todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz por parte de la Junta de Andalucía, que venían reclamando desde el inicio del estado de alarma esta información, una información que tenía que ser clara y minuciosa para poder cumplir, como digo, con todas y cada una de las directrices que se nos marcan desde las instituciones sanitarias, y desgraciadamente no ha sido así. Por eso, desde aquí, le exijo al presidente de la Junta de Andalucía que apoye y, por tanto, sea leal con los ayuntamientos de esta provincia y que, de ahora en adelante, ofrezca una información como esta, que es una información sensible, con mayor celeridad y, sobre todo, con un nivel de detalle a todos los ayuntamientos, para que, por tanto, la información sea fluida y directa con los titulares de cada uno de los municipios de la provincia. Solo de esa manera seremos capaces de poder parar esta pandemia y, por tanto, evitar cualquier tipo de situación que perjudique la aplicación de todas las normativas que actualmente, como digo, se desconoce el impacto y la posibilidad de su amplio desarrollo si no tenemos esta información. Del mismo modo, la Diputación Provincial de Cádiz ha contratado una segunda campaña de desinfección para 40 localidades de la provincia de Cádiz, entre ellas Ubrique. Estas adjudicaciones dan continuidad a unos trabajos que se prestan desde el 27 de marzo por parte de empresas especializadas. El importe de las nuevas contrataciones, resueltas por procedimiento de emergencia, se cifra en 146.000 euros. La inversión completa, una vez sumada la cuantía de la primera etapa que ya finaliza, asciende a 303.500 euros. Los equipos de cada una de las empresas contratadas tienen la premisa de contactar con un representante municipal a su llegada a la localidad. En ese contacto se determinan los lugares donde se aplicará la fumigación. Se desinfectan las vías públicas con mayor tránsito de viandantes, mobiliario urbano, así como zonas aledañas a servicios esenciales que registran mayor concurrencia pública, como centros de salud, farmacias o supermercados. También se cubren edificios públicos designados por cada ayuntamiento. El tratamiento se solventa con variadas técnicas, combinando fumigaciones pulverizadas o nebulizadas e incluso generadores de ozono en estancias cerradas y con la adopción de las medidas de seguridad que sean necesarias. Las sustancias administradas son virucidas TP2 autorizados por el Ministerio de Sanidad, optándose principalmente por aquellas que aseguran altos periodos de permanencia con una capacidad desinfectante más duradera que el hipoclorito. En otro orden de cosas, la empresa de suministro eléctrico E-Distribución informa a sus clientes que para incrementar la calidad del servicio eléctrico va a realizar trabajos de mantenimiento y mejora de su red de distribución, por lo que el jueves 30 de abril se interrumpirá temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona de la avenida de Jesulín de Ubrique, avenida Sebastián Macías El Pato y la curva de Las Pitas de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 2:15 a 7:45 de la tarde. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.